Saludos. Hoy nos vamos a meter de lleno en dos conceptos que son, bueno, cruciales en la gestión de cualquier empresa: la logística y el aprovisionamiento. Tenemos aquí documentación bastante completa y la idea es desgranarla para entender bien qué es cada cosa, para qué sirven, qué objetivos tienen y, sobre todo, cómo se relacionan, ¿no? Que ahí suele estar la miga. Exactamente. El objetivo es ese, ¿eh? Diseccionar un poco estos dos elementos para ver su importancia, tanto estratégica como, bueno, del día a día, la operativa, en cualquier tipo de empresa, ya sea industrial o comercial. Seguiremos un orden lógico, creo. Empezaremos definiendo bien la logística, luego pasaremos al aprovisionamiento y al final veremos cómo interaccionan, cómo se necesitan la una a la otra. Perfecto. Pues sí, vamos por partes. Empecemos entonces por la logística. Según estos papeles, ¿qué entendemos exactamente por logística? A ver, la documentación nos dice que la logística es una parte de algo más grande, que es la gestión de la cadena de suministro. Y su tarea principal es planificar, implementar y controlar de manera eficiente, eso es importante, el flujo de materiales, cómo se almacenan los productos y toda la información que va asociada a esos movimientos. Todo esto desde el punto de origen, donde sea que empiece, hasta el punto de consumo final. La meta última siempre es satisfacer las necesidades del consumidor. Además, se presenta como un elemento clave para buscar la calidad total, sobre todo en transporte y almacenamiento, lo que al final da ventajas competitivas a la empresa. Entendido. Hablas de flujo, de movimiento. ¿Se refiere solo a lo que pasa fuera de la empresa, el transporte, digamos, o también dentro? No, no exclusivamente. Los documentos, de hecho, diferencian claramente entre dos tipos. Por un lado está la logística interna, que son todos los procesos que ocurren, pues eso, dentro de la propia empresa. Hablamos de recibir mercancías, almacenarlas, ubicarlas en el sitio correcto. Y en empresas industriales, ojo, también incluye la gestión del flujo de materiales durante la fabricación. Lógicamente, su organización y complejidad dependen mucho del tamaño de la empresa. Vale, la interna. ¿Y la otra sería? La logística externa. Esta es la que se relaciona con el exterior. La gestión con proveedores, la coordinación con las empresas de transporte, la conexión con distribuidores. Aquí el foco está siempre en reducir tiempos y costes en esas operaciones que suceden, digamos, de puertas para afuera. Entendido. Interna y externa. Y si esa es la operativa, ¿cuáles serían los grandes objetivos? Más allá de satisfacer al cliente, que ya lo has mencionado, ¿qué busca una buena logística? Pues los textos marcan objetivos muy concretos. El primero es aprovisionarse de materiales en las mejores condiciones posibles. Y esto no es solo precio, ¿eh? Es conseguir condiciones que luego faciliten la recepción, el almacenamiento, la ubicación. Que todo fluya mejor después. Exacto. Segundo objetivo, disminuir los costes. Todos los asociados, transporte, manipulación, tanto interna como externa, y el coste de tener el producto almacenado. Y tercero, optimizar los tiempos. Es fundamental para evitar pérdidas, que la mercancía se deteriore o que simplemente no llegue cuando tiene que llegar. De hecho, hay un punto muy interesante que recalcan las fuentes sobre esto del tiempo. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Pues que el tiempo que una mercancía pasa parada en un almacén, quieta, no le añade ningún valor. Ninguno para el cliente final. Al contrario, genera gastos. Espacio, seguros, posible obsolescencia. Vamos, que incrementa el coste total del producto sin aportar nada a cambio. Lo marcan como un coste puro a minimizar. Qué buen punto ese sobre el coste del almacenamiento. Explica mucha de esa obsesión por la eficiencia, ¿no? Totalmente. Y para lograr estos objetivos, ¿qué tareas concretas, qué funciones del día a día asume el área de logística según estos documentos que manejamos? Las funciones cubren todo el ciclo desde que entra la mercancía hasta que sale, bajo control de la empresa. Empieza con la recepción de la mercancía. Este es un momento clave. Hay que comprobar que lo que llega es lo que se pidió y que cumple la calidad pactada. Es el primer filtro, digamos. El control de calidad de entrada, fundamental. Justo. Después viene el almacenamiento. Una vez que aceptas la mercancía, hay que codificarla y asignarle un sitio concreto en el almacén. Si la ubicas bien, todo será más ágil después. Lógico. Luego, la conservación. Hay que mantener el producto en condiciones adecuadas para que no pierda valor, pero siempre buscando la forma más económica de hacerlo. De nuevo, ese equilibrio. Calidad versus coste, sí. Efectivamente. otra función crítica, la gestión, organización y control de existencias. Esto es básico para la trazabilidad, para saber qué tienes, dónde lo tienes y cuánto tiempo lleva ahí. Aquí entran tareas como hacer inventarios periódicos. El control de stock. Eso es. Y por último, la expedición de mercancías, preparar los productos para que salgan con toda su documentación y optimizando los plazos de entrega al siguiente eslabón de la cadena o ya al cliente final. Vale. Queda claro el ciclo completo de la gestión logística. Ahora, los documentos mencionan una y otra vez el término aprovisionamiento, casi siempre al lado de logística. Parecen ir de la mano, pero ¿cuál es la relación exacta? ¿Son lo mismo en la práctica o...? Es una distinción importante, y los materiales son bastante claros al respecto. No, no son lo mismo, aunque están íntimamente ligados. La logística, como decíamos al principio citando las fuentes, es una parte de la gestión de la cadena de suministro. A veces a esta cadena también la llaman cadena de aprovisionamiento, lo cual puede confundir un poco. Pero la cadena de suministro es el concepto más amplio, el paraguas que cubre todo el proceso, desde buscar materias primas hasta entregar el producto al consumidor. De acuerdo. La logística está dentro de esa cadena de suministro que es más grande. ¿Y el aprovisionamiento dónde entra entonces? Pues el aprovisionamiento, según definen estas fuentes, es una función específica que forma parte de la logística. Se define como el conjunto de acciones que hace la empresa para suministrarse, para conseguir las materias primas o las mercancías que necesita para su actividad, ya sea producir o vender. O sea que si la logística gestiona cómo se mueven y guardan esos materiales una vez los tiene la empresa, el aprovisionamiento es el paso anterior, asegurarse de conseguir esos materiales. ¿Qué decisiones clave implica? Exacto, el aprovisionamiento está en el origen del flujo. Tiene que responder a preguntas críticas. Las fuentes las agrupan en cuatro. Primero, ¿qué comprar? Definir qué se necesita, en qué cantidad y con qué calidad para cubrir la demanda. Segundo, ¿cuándo comprar? Decidir el momento justo y la frecuencia de los pedidos para no acumular demasiado ni quedarse corto. Tercero, ¿a qué proveedores acudir? Seleccionar a quién comprarle, buscando el mejor equilibrio entre precio, calidad y, muy importante, que cumplan los plazos de entrega. Y cuarto, ¿cómo pagar? Negociar y elegir las condiciones de pago que mejor le vengan a la empresa. Parece muy centrado en la compra, en lo económico. Pero los textos también dicen que el aprovisionamiento tiene una función técnica. ¿A qué se refieren con eso? Correcto. Le dan esa doble vertiente. Por un lado, la función económica, que es la más obvia, intentar conseguir lo necesario al menor coste posible. Pero por otro lado está la función técnica. Y esta consiste en gestionar y mantener la cantidad óptima de stock. No se trata solo de comprar barato, sino de tener justo lo necesario para poder atender la demanda o la producción sin parones. ¿Y qué factores influyen en esa cantidad óptima? ¿Lo detallan? Sí, indican que suele depender de cosas como la capacidad de producción de la empresa, las previsiones de venta que tenga y, claro, el espacio físico disponible para almacenar. Y aquí la gestión del riesgo es clave. Los documentos alertan de dos peligros. Por un lado, tener exceso de stock. Eso genera costes innecesarios de almacén, financieros, riesgo de que el producto caduque o pase de moda, y eso te hace menos competitivo. Y por el otro lado, la insuficiencia de stock, la famosa rotura de stocks. Esto puede ser incluso peor, porque te impide vender cuando un cliente quiere comprar, y eso son ventas perdidas y daño a la imagen. Comprendido. Es un equilibrio delicado, sí señor. Para mantenerlo, ¿qué objetivos específicos busca la función de aprovisionamiento? Pues los objetivos que se marcan son, primero, gestionar eficazmente las existencias, justo para evitar esos extremos de pasarse o quedarse corto. Segundo, disminuir el gasto en inventarios. Aquí mencionan la ayuda de software y el análisis de datos históricos. Tercero, mantener una comunicación fluida tanto con proveedores como internamente, sobre todo con compras si es un departamento separado. Y cuarto, un objetivo que es casi el resumen de todo: responder a las necesidades de los clientes. Entregar la cantidad correcta, a tiempo, en el lugar y con la calidad que esperan. Todo empieza aquí. Para empresas ya de un cierto tamaño, los materiales hablan del plan de aprovisionamiento. ¿Qué es exactamente y por qué es importante? Sí, sobre todo en organizaciones más complejas. Se define como un documento que planifica las compras para todos los departamentos. Normalmente se hace para un periodo concreto, un año, suele ser lo habitual. Un punto clave que subrayan las fuentes es que este plan no puede ser algo aislado del departamento de aprovisionamiento. Tiene que estar alineado con los objetivos generales de la empresa y hacerse en colaboración con otros departamentos. Además, se busca que mejore cada año, aprendiendo del anterior. Tiene sentido que sea colaborativo. ¿Y cómo se elabora? ¿Qué paso sigue este plan? El proceso que describen tiene cuatro fases y es un ciclo. Primero, el análisis inicial, ver cómo está la situación y qué necesidades de abastecimiento hay. Segundo, el desarrollo de contenido. Aquí se toman las decisiones clave. ¿Cuál es el stock óptimo, el mínimo, qué tamaño de pedido hacer, cada cuánto tiempo? Tercero, la aplicación. Poner en marcha lo que se ha decidido, empezar a aprovisionar según el plan. Y cuarto, una fase que recalcan como muy importante, la revisión y control. Aquí se analizan los resultados, se ve si se han cumplido los objetivos y se evalúa qué tal han funcionado los proveedores elegidos. Esta parte de revisar es vital para mejorar el siguiente plan. Un proceso bien definido. Y hay herramientas, tecnología, que ayuden en esto. Mencionan el sistema MRP. Sí, el MRP, Materials Requirements Planning o Planificación de Requerimientos de Materiales, lo destacan como un método fundamental, especialmente en empresas que fabrican, para planificar qué materiales se necesitan y gestionar los stocks. Su función principal, según estos textos, es dar información clara sobre cuánto y cuándo tiene que aprovisionarse la empresa de materia prima o de componentes. ¿Y cómo calcula eso? ¿Qué información usa? Normalmente funciona con un software específico. Este sistema parte de la demanda que se espera tener o del plan maestro de producción para saber cuántos productos finales hay que hacer. Luego desglosa esos productos en todos los componentes que llevan y calcula cuánta materia prima hace falta para fabricar esos componentes. Una cosa muy útil que destacan las fuentes es que comprueba lo que ya tienes en el almacén para no comprar de más y además ayuda a organizar cuándo tienen que llegar los materiales, dónde ponerlos y facilita hacer los inventarios. Funciona como un ciclo, como el plan, se va retroalimentando con la información nueva. Muy bien, creo que ya tenemos las piezas. La logística gestionando el flujo físico y el almacén y el aprovisionamiento decidiendo qué, cuándo y a quién comprar. Para cerrar el círculo, ¿cómo resumirías esa colaboración esencial entre las dos? Pues las relaciones de interdependencia total, está clarísimo. El aprovisionamiento toma las decisiones estratégicas al principio. ¿Qué se compra? ¿Cuándo? ¿A quién? Y eso pone en marcha todo el flujo. Y una vez que esa decisión está tomada y se realiza la compra, entra en juego la logística, que es la que se encarga de gestionar ese flujo físico de manera eficiente, con sus tareas: recibir, almacenar, conservar, controlar, expedir. Asegura que todo se mueva y se guarde correctamente. Podríamos decir, simplificando mucho, que aprovisionamiento se preocupa de tener lo que hace falta y logística de que se mueva y guarde bien y a tiempo. Es una buena forma de verlo, sí. Aprovisionamiento busca tener el nivel de stock adecuado respondiendo a esas preguntas de qué, cuánto, cuándo y a quién comprar, minimizando costes y riesgos. Y la logística se centra en gestionar el movimiento y la custodia de ese stock de la forma más eficiente, controlando los flujos físicos y la información asociada. Son dos caras de la misma moneda, ambas vitales y totalmente entrelazadas dentro de la cadena de suministro. De hecho, los diferentes tipos de cadena que mencionan las fuentes, desde la tradicional hasta la sincronizada, muestran justo eso, que cuanto mayor es la integración y el intercambio de información entre todos, incluyendo logística y aprovisionamiento, pues más eficiente es todo el conjunto. Queda muy clara esa división de funciones, pero sobre todo, la necesidad de que colaboren estrechamente para que la empresa funcione bien. Hemos visto la logística como esa gestora del movimiento, de lo tangible. Exacto, del flujo físico. Mientras que el aprovisionamiento actúa antes, en la parte estratégica, asegurando que tendremos el material necesario, gestionando inventarios para evitar problemas, respondiendo a esas preguntas clave de la compra. Y hemos visto cómo herramientas como el plan de aprovisionamiento o sistemas ya más sofisticados como el MRP son fundamentales para manejar toda esta complejidad. Siempre buscando la eficiencia, reducir costes y poder responder rápido a lo que pide el mercado. Correcto. Son instrumentos para racionalizar y optimizar decisiones en un entorno que, bueno, es complejo y cambia constantemente. Y ya para terminar, una reflexión que me surge de todo esto, sobre todo pensando en el peso cada vez mayor de los datos en tiempo real, las cadenas de suministro sincronizadas que mencionabas y el software avanzado tipo MRP. en empresas muy tecnificadas, muy integradas, ¿hasta qué punto se seguirán difuminando esas fronteras entre la planificación estratégica del aprovisionamiento y la ejecución más operativa de la logística? ¿Veremos una fusión aún mayor gracias a la tecnología? Es una cuestión interesante, creo, para dejarla en el aire.